Deja de llorar y abrázame. Vamos a soñar igual que ayer. Ya todo el mal pasó y se fue. Ya no hay por qué llorar. Quiero caminar contigo, amor, buscando tu paz, tu sonreír, y en un lugar feliz, muy feliz, quedarnos a vivir. Los momentos malos vienen y se van. Deja que regrese la felicidad. Los momentos malos no podrán borrar este amor total. Quiero caminar contigo, amor, buscando tu paz, tu sonreír, y en un lugar feliz, muy feliz, quedarnos a vivir. Los momentos malos vienen y se van. Deja que regrese la felicidad. Los momentos malos no podrán borrar este amor total.